a cuento voy para Mayarín. De Ando Cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarín. De Ando Cedro voy para Marcané, llego a cuento voy para Mayarín. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Ando Cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. De Ando Cedro voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín. Para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarín. Para Marcané, llego a puerto, voy para...